mi amor. No sé cómo tengo esta canción. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Si me dejas hablar, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda, enseñaste a mi alma a beber de ti. Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. ¿Cómo dice? Ahora no creo poder volver a sentir. Me alejaste de todo, ya no dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón. Y tu escalero me daña que no te importa pisar ni hacerme daño. ¿Cómo dice? Y estoy preso. Sí, mi amor, porque tú eres.